pasadita a las 11 de la mañana llega al aire de La Mosquitera la columna de Red Par para llevarla a cabo Laura Fioqueta, a quien la saludamos, le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenos días, Gaby. ¿Cómo estamos todos por ahí? Bien. Queriendo escucharles. Igualmente. ¿Qué con este día que parecía que iba a estar frío, pero parece que no es tanto y que todavía no se manifiesta totalmente el invierno? Claro, este es como una especie de despedida, de, como usted le dijo muy bien, Carlos Bustos, que por fin volvió, lo estábamos los esperando. Los extrañábamos. Muy ansiosamente. Es como una especie de despedida porque se vuelve el frío. Claro. Se vuelve el frío. El frío que corresponde a esta época, además, ¿no? Exactamente, así que bueno, aprovechar estos últimos días porque se viene el frío, como decía Carlos Bustos. Así es, aprovechar este día precioso. Bueno, en primer lugar, solidarizarnos desde la Red Par con las alumnas denunciantes por abuso sexual y violación del profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, Mauro Aguirre, quien estaba detenido, pero el viernes, como pudimos escuchar en el arranque a la abogada defensora de las denunciantes, este viernes pasado Mauro Aguirre quedó en libertad bajo fianza. Este señor pagó 500.000 pesos y está libre. Hay que esperar cómo sigue la investigación. Pero bueno, esta fue una decisión que tomó la justicia. Esto es una posibilidad que tiene también la justicia argentina, bajo ciertas condiciones, poder pagar una fianza, esta elevada fianza de 500.000 pesos, que por supuesto genera desigualdades entre quienes tendrán el acceso a la justicia y a los castigos. Así que espera por ahora el proceso de la investigación en su casa, porque está en libertad. Uh-huh. Así que bueno, tremendo, ha sido un golpe gravísimo, muy grande para las denunciantes, y desde la Red Par nos solidarizamos, y desde aquí la Radio La Mosquitera, por supuesto, vamos a seguir con mucha atención cómo sigue la investigación. Esta mañana, como decíamos, escuchábamos a Viviana Beigel, la abogada de las denunciantes. Ustedes pueden escuchar esa entrevista si se la perdieron en la página de la radio. Pero por otro lado, Gaby, también hemos hablado de esto más temprano, no particularmente de lo que vamos a hablar ahora, sino de este tema muy importante para la democracia argentina, es que cerraron las listas de precandidaturas para las primarias de agosto, del 11 de agosto, y este sábado a la noche fue la última instancia para que se anotaran quienes van a ser precandidatos y precandidatas para las primarias nacionales, es decir, para el Congreso y para las presidenciales. Y Gaby, un hashtag que fue la manera que utilizó el movimiento de mujeres para pedir feministas en las listas. Lo que se reclamaba acá, y fíjese la diferencia de otras, de otros comicios y de otros procesos, no era una mujer o más mujeres en las listas. Porque, en primer lugar, que hay que decir que por primera vez en las listas al Congreso de la Nación, en todo el país, porque es una ley nacional, por supuesto, se utiliza la ley de paridad de género. A diferencia de nuestra ley de paridad de género, Gaby, no es por binomios, sino es por alternancia. ¿Esto qué significa? Es que en la conformación de la lista tiene que ir una mujer, un hombre o un hombre o una mujer, o sea, este binomio de género, de no género, binomio, claro, como acá en Mendoza, donde se establece no alternancia, es decir, no tiene que ir un hombre o una mujer y ahí nomás toca un hombre, sino que acá en Mendoza, para las listas de la legislatura, se clasifica de a dos. Por ejemplo, si en el primero tiene que ir un hombre o una mujer independientemente, en el primer y segundo lugar, un hombre o una mujer independientemente de el orden. Y en el tercer y cuarto lugar, un hombre o una mujer independientemente del orden. ¿Se entiende? Claro. La nacional da un paso más allá y dice, mujer, si empiezo por mujer, me toca hombre y después inmediatamente me toca mujer. No es que paso a una segunda grupito, ¿sí? Exacto. Pero, ¿qué problema tiene esto? ¿Esto garantiza la paridad total y absoluta en las listas? En la conformación del Congreso, justamente no. ¿Por qué? Porque muchas veces los primeros lugares la ocupan hombres. Entonces, que estén así en las listas conformadas, ¿no? Esto no garantiza que después, por una cuestión de sistema don y de número de votos, quienes entren sea la misma cantidad de hombres y mujeres. Si la mayor cantidad son hombres, van a entrar más hombres. Claro. Bien. Bueno, pero este Hassan, la feminista en las listas, ¿cómo anduvo? A ver, circuló y circuló por algunos medios de comunicación, circuló, por ejemplo, en diarios nacionales como Tiempo Argentino, como Página 12, pero no tuvo tanta importancia y tanta relevancia donde lo tenía que tener, que era justamente los partidos políticos a la hora de conformar las listas. ¿Y esto por qué? ¿Por qué se olvidaron de poner feministas en las listas en general? Y es decir, que se olvidaron principalmente de tener en cuenta los procesos que hemos venido viviendo hasta acá, del Ni Una Menos, de la discusión por el derecho al aborto que hubo el año pasado en el Congreso, y se ponderó otros temas. Particularmente en la provincia de Mendoza, va primero en la lista del Frente de Todos, es decir, el frente que compone mayormente el Partido Justicialista, pero otros partidos aliados, una mujer que ha sido presentada por el mismo frente como feminista. Estamos hablando de Marisa Uceda, quien va a buscar un lugar en el Congreso de la Nación, por más que es una primaria, pero no tiene competencia dentro de su frente, en la Cámara de Diputados, porque recordemos que Mendoza lo que renueva este año a nivel Congreso son solamente la mitad de sus bancadas en diputados. Tenemos 10, renovamos 5. En Ciudad de Buenos Aires hubo una feminista muy importante, segunda en la lista. Estamos hablando de la socióloga investigadora Dora Barrancos. Uh-huh. Eso es una re noticia. ¿Pero qué pasa, Gaby? Ella va como precandidata, ya se puede decir candidata, ¿no? Claro. Teniendo en cuenta la escasez de competencia que se va a imponer en esa lista, senadora nacional por Ciudad de Buenos Aires, por la lista, en la misma lista que estábamos hablando recién, Frente de Todos. No sería la misma lista, sino el mismo partido o el mismo frente electoral. Pero ella va como candidata a senadora. Hay 3 bancas que se renuevan por Ciudad de Buenos Aires, y lo que se estima es que el Frente de Todos no consiga la mayoría, sino la minoría. Es decir, que quien entre en octubre sea el primero que va en la lista, que es Mariano Recalde. Entonces, ¿se logró en este listado poner una feminista en la lista? Sí, y gran feminista, y súper reconocida. Totalmente. Y que aporta un montón, y que ha aportado muchísimo desde el punto de vista académico y al movimiento de mujeres. Sin embargo, la pregunta es, y es lo que la pregunta que se ha abierto mucho a nivel nacional tras el cierre de listas en el movimiento de mujeres: ¿sirve poner feminista en la lista? Sí, pero ¿sirve ponerla si van en lugares entrables? Si no, es decorativo casi, ¿no? Uh-huh. Más que se sabe, digamos, que en Ciudad de Buenos Aires no se impondría el Frente de Todos. Después, bueno, por ejemplo, como candidatas en este mismo frente, en Provincia de Buenos Aires, o sea, como representantes de Provincia de Buenos Aires, como precandidata a diputada nacional, está Victoria Donda, va cuarta en la lista que encabeza Pino Solanas. Estamos hablando de este mismo frente, ya sé que si a alguien le pasó inadvertido, hubo acuerdos este año, y Pino Solanas, que antes era antikirchnerista, hoy apoya este frente, que es una coalición amplia y que lleva como precandidatos a presidenta y vice a Alberto Fernández, como candidato a presidente, y a vicepresidenta a Cristina Fernández, ¿no? Claro. Después está Ofelia Fernández, ¿vio? Ofelia Fernández. Ofelia Fernández.